Romulujitis. Hizo tarata. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. La buena gente. Agarrame la cabezona, vos sos traidora, hizo pescada, estás en la cheta, hizo tarata, estás en la cheta, hizo tarata. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. Esto es un abrazo de oso, de estos dos mafiosos.